Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es jueves 9 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y ahora sí, sin más preámbulo y sin quejas, comienza el resumen de las noticias. Presume el gobierno del estado cifra récord en oferta laboral. Partido Verde Ecologistas ya apenas está empezando a dar cuenta de que sería bueno asesorar al PRI y establece puntos estratégicos para la campaña. Le piden al gobernador del estado que piense antes de hablar, esto en relación con su defensa gratuita de Mario Marín. Y hablando del gobernador, anunció la creación del Centro de las Artes, un proyectote que la verdad vale la pena desglosar. Y prepárese psicológicamente, amigos cibernautas, porque Capama va a sustituir tuberías de la red de agua potable, pero de colonias antiguas de las ciudades del centro histórico, así que eso va a ser un terregal marca diablo. Y en nuestra sección Ciencia, científicos predicen que una erupción en el volcán Vesubio sería realmente catastrófica. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! El gobernador del estado ofreció conferencia de, bueno, una rueda de prensa ayer por la mañana, y ahí anduvimos. Y platicó, entre otras cosas, algo que lo puso muy orgulloso y de paso muy contento al secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes, Armando Jiménez San Vicente. Y es que reportó que ayer se reportó una cifra récord por parte del Servicio Estatal de Empleo, en donde aparecieron más de 800 vacantes en un solo día. Dijo que esta cifra récord, que no se había presentado en al menos 6 años, ha provocado beneplácito entre autoridades y líderes sindicales, ya que con esto Aguascalientes se coloca en un buen punto en ese sector. Evidentemente la oferta laboral es muy variada, pues se solicitan desde obreros hasta ejecutivos de nóminas, de ventas, ingenieros, representantes de ventas y otros. Y eso es algo que usted puede verificar en la misma sección de empleos de aquí de metroaguascalientes.com, amigos cibernautas, que la variedad es bastante amplia. El mandatario estatal también comentó que en mayo próximo serán contratadas más de 2.000 personas para el sector automotriz, principalmente para la compañía Nissan, con sede aquí en Aguascalientes. Y también comentó que el próximo lunes 13 de marzo estarán en la entidad el director general de Telmex, Jaime Chico Pardo, para que conozca las alternativas de inversión para el desarrollo de software y lo que ofrece el estado, lo que tentativamente, de aceptar Telmex, traería más empleos aquí a Aguascalientes. Lo que no se especificó en la rueda de prensa, y que de hecho ya ni siquiera hubo oportunidad de preguntar, porque hay barbaridad, hubo montones de preguntas para el gobernador, fue precisamente si el Servicio Estatal de Empleo está midiendo también el índice de deserción de quienes son empleados o quienes obtienen empleo por medio de estas oportunidades, porque volvemos al mismo punto de siempre. El problema no está en la oferta de empleo, el problema está en lo mal pagado que están los empleos. El presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Augusto López Ramírez, ya se metió de asesor a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y estableció 5 puntos estratégicos para la Alianza por México que tiene en conjunto con el Partido Revolucionario Institucional. El punto número 1, como dijera Dal Ramones, es centrarse en la elección de candidatos que haga que ambos salgan beneficiados, así como instalar un órgano de gobierno o comité estatal, el cual, dijo, se elegirá de acuerdo a los estatutos de la alianza. El segundo punto es que el órgano, es este órgano que había sugerido en el primer punto, será integrado por 3 personas del PRI y 3 del Verde Ecologista, más los presidentes, por lo que este comité estatal estará, en ese comité estatal estará quien decida los acuerdos que se lleven en la propia alianza. El tercer punto del Verde Ecologista es la estrategia que llevarán para ganar. Otro será el manejo de los recursos, ya que serán vigilantes de la manera en cómo se aplican. Y el quinto punto del Verde Ecologista es analizar con qué estructura enfrentarán los recursos materiales y humanos para poder hacer una verdadera alianza y de respeto. Hágame usted el favor, ya bien entrados en la campaña y apenas están decidiendo este tipo de cosas. Hombre, ahí la llevan para ganar, qué bárbaros. En el Senado de la República hablaron ayer sobre la defensa gratuita que Luis Armando Reynoso Femat hizo del gobernador protector de pederastas, Mario Marín, el de Puebla, por si usted no se acordaba. Y desde la tribuna del Senado, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, César Raúl Ojeda Subieta, dijo que era lamentable que el mandatario de Aguascalientes haya salido defensor gratuito del gober precioso, lo que contrasta con los reclamos a escala nacional para que deje el cargo, y cosa que eventualmente sería histórico, podría lograr lograrse si es que la Suprema Corte de Justicia decide que efectivamente hay elementos para tumbar a Mario Marín, lo cual entonces hace que la defensa de Luis Armando Reynoso Femat resulte realmente extraña. Ya encarrerado, otro senador también se montó en el asunto para recriminarle a Luis Armando Reynoso Femat su defensa, y ese fue el panista Benjamín Gallego Soto, quien a su vez consideró inaceptable la defensa que hizo el gobernador de Aguascalientes y agregó: dime con quién andas y te diré quién eres. Y le pidió al gobernador del estado pensar bien lo que opina para no dañar el PAN. Hubo otros senadores que también hicieron algunos comentarios con respecto a todo este asunto del gobernador de Puebla. Por ejemplo, el senador poblano Francisco Fraile retiró una propuesta ya agendada en la que se solicitaba el inicio del juicio político contra Marín, ya que, dijo, la resolución de la Suprema Corte debe darse pronto. Así las cosas. Entonces, déjeme también agregarle un poquito, eso también se maneja en varios blogueros, incluso también hacen el comentario de que resulta muy extraño que el gobernador de Aguascalientes haya subido al ring, al que nadie había invitado, nadie lo había invitado, para defender a Mario Marín. E incluso gobernadores que estuvieron participando en la CONAGO no solamente se manifestaron extrañados, sino que también de plano se desmarcaron de andar defendiendo al gobernador protector de pederastas. Ahí está la información, saque usted sus conclusiones. Como le comentaba, ayer el gobernador Luis Armando Reynoso Femat ofreció conferencia de prensa e hizo un anuncio que me parece que sí, este sí es importante. Anunció la creación de lo que será el Centro de las Artes dentro del complejo ferrocarrilero Tres Centurias, y que constituye un proyecto único en México al insertarse en una infraestructura que es patrimonio histórico de los aguascalentenses y que pretende consolidar un modelo educativo bastante interesante. Indicó que forma parte del compromiso del gobierno del estado desarrollar en esta administración todas las áreas que conforman los ex talleres del ferrocarril y que tan solo para este año implican una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Dinero que no se tiene, eso le puedo decir. El gobernador comentó que solamente el gobierno del estado para este asunto tiene solamente 30 millones de pesos. Metro Aguascalientes le preguntó al gobernador que si el resto en este caso los 170 millones de pesos que faltan, los iban a aplicar, los iban a sacar de deuda, y el gobernador prometió que no, que estos 170 millones de pesos que faltan para consolidar esta inversión, los van a sacar de los recursos excedentes que logró el Estado por medio de los diputados federales. Y pues bueno, habrá que estar pendiente, porque ya lo que menos necesita ahorita el gobierno del Estado es deuda. Por su parte, el director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, Víctor González Esparza, explicó que el Centro de las Artes concentrará en dos funcionales edificios de alto valor histórico y arquitectónico, las escuelas de danza y la Escuela de Artes Visuales. Actualmente, 6.000 personas participan en los diferentes cursos que ofrece el ICA y se busca ampliar la opción académica con mejores espacios. Por su parte, Luis Gerardo del Mudo Caldera, secretario de Obras Públicas, detalló que la Escuela de Artes Visuales se ubicará en el Almacén de Maderas y el Taller de Pinturas, Básculas y Marcas, en una superficie de aproximadamente 2.100 metros cuadrados. Constará de 10 aulas teóricas, aulas prácticas para grabado y serigrafía, pintura, dibujo, escultura, fotografía y cómputo, además de la construcción de un edificio para las áreas de administración, servicios y biblioteca. En tanto, la Escuela de Danza estará en la nave del Almacén General con un área de 2.454 metros cuadrados y constará de 10 aulas para los diferentes tipos de disciplinas, equipadas con baños, regaderas, vestidores, gimnasio, área administrativa, servicios generales, 4 aulas teóricas, biblioteca y cafetería. La Escuela de la Danza estaría en lo que es el edificio donde estaba el andén, por así decirlo, de los ferrocarriles, y que a final de cuentas viene siendo el edificio principal del complejo de las Tres Centurias. La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, CAPAMA, va a invertir cerca de 10 millones de pesos en los trabajos de sustitución y renovación de tuberías de la red de agua potable y alcantarillado en algunas de las colonias más antiguas de la ciudad y además también en la zona del centro histórico, según lo dio a conocer el titular de esta dependencia, Adrián Castillo Serna. Esto inevitablemente va a implicar una locura, amigo cibernauta, para Aguascalientes, sobre todo para el centro de la ciudad, porque esto implica inevitablemente cerrar calles, aunque hay también que aclarar algo. Esto es algo que vale la pena que se haga, amigo cibernauta, y vale la pena que los automovilistas suframos un poco más, porque si hay algo que requiere urgentemente la ciudad de Aguascalientes, es la reparación del sistema de agua potable y de alcantarillado de las zonas más antiguas de la ciudad, porque es en donde más se filtra el agua, en Aguascalientes. El rendimiento de Aguascalientes es mínimo, es muy pobre, y la gran mayoría de del agua que se surte o que circula por Aguascalientes se va, o de otra manera, se pierde precisamente por esas tuberías en muy mal estado, algunas de las cuales tienen incluso hasta más de 50 años que no han sido ni siquiera reparadas, ni siquiera observadas y mucho menos monitoreadas. Así, en lo que se refiere al centro histórico, por lo pronto las obras de rescate ya concluyeron, las que están en el punto, en esos puntos de la ciudad, y lo que se pretende es que aprovechen las zanjas que se abren en las calles para evitar que la ciudadanía tenga todavía molestias agregadas y obviamente tener que volver a hacer lo que se hacía antes, que primero echaban una capa de asfalto y luego después que la volvían a abrir para entonces hacer reparaciones, cosa que era absurda. Esperemos que así que funcione mejor de esta manera, caramba. Las colonias que van a sufrir también la apertura de las calles para poder reparar las tomas de agua potable y también el servicio de alcantarillado son la Colonia España, la Colonia Gremial, el fraccionamiento López Portillo, entre otras, mismas que son densamente pobladas y en ocasiones sufren el desabasto del servicio generado por el altísimo índice de fugas que se presentan debido al precisamente el mal estado de las tuberías. Se hará el cambio de ductos y evidentemente se va a estar monitoreando los fallos y sobre todo las fugas que existen en estas áreas. Así que es muy interesante, la verdad, amigo cibernauta. Y déjame decirle algo, estas son obras que se entierran a final de cuentas. Es decir, que es dinero que se va a la tierra, amigo cibernauta, pero es dinero muy bien invertido. nuestros hijos y hasta nuestros nietos lo van a agradecer. A continuación, nuestra sección Ciencia. Científicos predicen que una erupción en el Vesubio sería realmente catastrófica. La próxima erupción del volcán Vesubio en el sur de Italia tendría un impacto mucho mayor al que esperan actualmente las autoridades de ese país, advierten científicos. Una investigación conjunta de Estados Unidos e Italia afirma que en el pasado explosiones mortíferas causaron devastación en un área que iba mucho más allá de la ocupada actualmente por la ciudad de Nápoles, vecina al volcán. Los actuales planes del gobierno italiano plantean la evacuación de 600.000 personas de esa ciudad. Pero los investigadores sostienen que hasta 3 millones de personas podrían estar en riesgo, de acuerdo a la nueva evaluación. La investigación muestra que durante la Edad de Bronce, ríos de ceniza hirviente fluyeron hasta 25 kilómetros al noroccidente del volcán, más allá de donde está situada la actual ciudad de Nápoles. Cualquier cosa situada en los primeros 12 kilómetros sería arrastrada por la fuerza del torrente, dicen los investigadores. Pocos volcanes son monitoreados tan de cerca como el Vesubio, y los científicos creen que sabrán cuando esté a punto de hacer erupción. Las agendas para el día de hoy van como siguen, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT sostendrá reuniones y acuerdos de carácter privado, así que si usted quería verlo, o sea, no lo vio. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, ofrecerá a las 10:30 de la mañana una conferencia de prensa en conjunto con el patronato de la Feria Nacional de San Marcos en el Salón La Rueda del Hotel Holiday Inn, pretendidamente para firmar algún acuerdo de no agresión o en todo caso fumar la pipa de la paz. Posteriormente, a las 8 de la noche, estará inaugurando la calle Moctezuma. Por su parte, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Jorge Enrique Juárez Barba, estará a las 11:30 de la mañana en la premiación a los ganadores de la cuarta convocatoria Educación y Perspectiva de Género 2005, y esto será en el Centro de Tecnología Educativa Umbral. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, se va a poner peor de caliente. La máxima será de 31 grados centígrados, la mínima de 8 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste a 25 kilómetros por hora y por la noche soplará desde el sur-suroeste a 3 kilómetros por hora. Por la mañana, despejado. Por la tarde-noche, nubes dispersas. Le agradezco muchísimo su atención a este noticiero que hoy estuvo bastante, bastante cortito, amigo cibernauta. Le platico, le adelanto que el sitio de internet del periódico Reporte Político Policiaco ya se va a reactivar. Esto según lo ha dado a conocer el periodista Matías Lozano Díaz de León, quien es su titular. Tentativamente estará ya en funcionamiento este sitio de internet a partir de mañana, sí, más o menos sería más o menos para mañana cuando ya pudiera estar en el Guateque. Así que le digo que la dirección de internet de Reporte Político Policiaco es www.reportepp.com. Se lo repito, www.reportepp.com. Habremos de estar muy al pendiente de esta reinauguración de este sitio de internet. Y pues, ahora sí, pórtese mal. Bueno, no se porte mal. Espérese hasta el fin de semana.